le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir. Buenas noches, bienvenidos al episodio número 14 de Latinoamericast. Yo soy Temperita y conmigo están W. Argüello, Abel Jiménez, alias Abel el Tecniquito, Marcos y Jairo Andrés Amaya, que por cierto es nuevo. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Buenas noches, saludos desde Colombia. Muy buenas noches, saludos desde Bucaramanga, Colombia. Soy Jairo Andrés Amaya. Y el tema para hoy entonces es... Oye, sí, ya no lo tomamos. ¿Esto es nuestro? La segunda vez que nos tomamos el podcast los colombianos. Ah, exacto, estamos en... No, en desventaja. Original de colombiano. Sí, hemos doblado la cuota de colombianos participantes. Increíble. Al principio éramos Majer y yo nomás y ya mira. Y a pesar de la decepción. Sí. Sí, porque éramos tres, originalmente éramos tres. Luego desertó una y llegó Wilson. Y ahora llegó también Andrés. Bueno, Andrés. Muchachos, ¿y qué están por ahí? Vamos a hablar hoy. Sí, ya que primero estoy. Presentarnos. ¿Andrés o Jairo? ¿O Amaya? ¿O cómo Jairo te gusta? Andrés Amaya. Como me quieran decir, bueno, no importa. Jairo, Andrés, es muy largo. Es muy largo. No, me pueden decir Jairo. Pueden decir. Yo digo bueno, Jairo, yo le digo Jairo. Que, no me lo tomen. Parece, sí, parece, yo digo Jairo y parece que escucho cantar a Jairo. No, listo, de una. Entonces quedo como Jairo. Jairo, man. Jairo. No, Andrés, Iron Man. Jairo Menden. Jairo Méndez. Es que Jairo Maiden. En los podcasts soy Andrés, entonces no sé si ahí se confundan, pero como quieran. Eso da igual. Jairo, escúchame, contanos algo. ¿Desde cuándo sos podcaster? ¿Cómo se llama tu podcast? Claro. Bueno, la verdad que todo inició como un accidente. Yo siempre pues que recuerdo ese momento es porque necesitaba decirle a algún amigo y en ese momento él yo no lo podía escuchar a él y él no podía escribir, algo así era lo que pasaba. Entonces yo lo que intenté fue buscar por el Play Store Radio en vivo, de tal manera que él me escuchara. Entonces cuando la descargué, pues se descargó Spreaker y lo empecé a hacer. Y él me escuchaba, yo le decía cosas de la familia, que cómo estaba, que qué más, que qué hacía. Y hablaba, entonces yo le respondía por voz y él me escribía por el chat. Entonces cuando terminé, pues yo dije, bueno, ¿esto qué es? Oiga, y queda guardado y lo peor era que era público. Todo el mundo lo estaba escuchando. Exactamente, entonces me empecé a mirar y entonces lo hice un día hablando de fútbol. Un domingo, luego empecé otro día y así empecé hasta que lo empecé a hacer en vivo. Y la gente me empezó a escuchar y ya llevo... creo que 2 meses haciendo podcast y bueno, ha sido una experiencia fenomenal y quiero aprender y ha sido muy genial y la verdad que me tiene sorprendido porque hay gente que me escucha, me escribe y dice que le gusta, pero yo realmente no hago un podcast, simplemente lo que hago es hablar y pasarla bien con la gente que poco a poco va llegando y se va conectando. Hablas en vivo y luego se convierte en podcast y ahí la diferencia. Exactamente. Bueno, una vez tengo que reconocer que hay momentos donde, bueno, esto es una confesión y alguien, cuando yo se lo dije a alguien me dijo, no, me decepcionó, pero ya como que luego agarré una, después de pillarme unas cositas, agarré una maña como de grabar el saludo mientras me conecto y el saludo es pregrabado y entonces lo que hago es aprovechar ese momento para pasar el link a toda la gente para que me pueda escuchar. Pero a los que están en Facebook, me dicen, pásenme el link. Entonces grabo el saludo, lo dejo grabado y mientras el saludo está, copio el link y lo voy pasando. 3 minutos, 2 minutos dura el saludo. ¿Será que también puedes revisar la parte de como de programar los episodios? Locutorco. Tip para el nuevo podcaster. Recuerda que como es un podcast, no necesariamente te tiene que escuchar la gente en vivo. Porque así tú termines la conexión, ellos te van a poder escuchar después de haber grabado. O sea, de todas maneras se va a quedar el episodio ahí. Muy cierto, lo que pasa es que la mayoría de episodios los hago interactivos con las personas. Entonces, están escuchándome amigos y por el Facebook me están diciendo cosas, estoy leyendo mensajes Ah, necesita interacción. o están opinando. Entonces, como que interactúan o a veces, no sé, los molesto, digo cosas. Entonces, Por eso. como que van opinando y entonces por eso me piden el link para poderlo escuchar en vivo y poder ir No, mandando no lo los digo por mensajes. eso, sino porque después de que termines la conexión también tienes que promocionar ese link. O sea, que de todas maneras sepan que ahí quedó, que lo grabaste, para que lo escuchen ya offline. Sí, O en tienes toda la el razón, muchas gracias. caso Entonces, mío, ahora está. revisar el podcatcher. Por ejemplo. Che, Jairo, dijiste en un ¿Sí? momento que hablaste de fútbol, ¿puede ser? ¿O escuché mal? Sí, empecé hablando de fútbol, empecé hablando de fútbol, empecé hablando de fútbol de sobre la Copa América, más que todo los equipos. Entonces lo que yo Wow. estaba haciendo era contándole a mi amigo lo que opinaba de cada equipo, lo que cómo se venía el equipo, porque soy adicto al fútbol y así empecé. Entonces ahora lo del fútbol solo lo toco los domingos en las tardes, ya anoche. Entonces hago un podcast futbolero y ya después de hacerlo hago otro más relajado, más de lo que salga, más como que la gente va llegando y voy hablando y la gente pues está ahí, amigos, más que todo. La verdad que es un momento, yo lo hago como por divertirme, pasarla bien un rato y esa es como la idea, ¿no? La esencia, pues de mi parte. Entonces, si yo hablaba de ¿Qué te iba a fútbol. decir? Nosotros con Maher vamos a alargar cuando empiece la Copa América o un tiempito antes la Copa Latinoamérica. Así que nada, ahí estás invitado para participar con nosotros Ok, nuevo y de miembro. paso la promocionamos para que la gente que esté escuchando se vaya preparando. Spoiler. ¿Y qué te iba a decir? Quiero que me cuentes qué sensación te deja la eliminación de San Lorenzo Almagro de la Copa América. Mucho cuidado con lo que vas a decir. ¿De la Copa América Wow. o de la De la Libertadores? Copa Libertadores. Copa América Libertadores. Ay. De la Copa América. Bueno, lo que usted me tiene que preguntar, yo creo que tenemos que hablarlo aparte porque de pronto hay mucha gente que no le gusta el fútbol en este momento, ¿no? Entonces, Muy bien me da esquivado, pena. muy bien esquivado. No, me da, no, la verdad me da pena con las personas que de pronto. Perdieron con Danubio. Eliminar temperita. Bueno, prosigan, prosigan, disculpen la interrupción. Bueno, el tema para hoy entonces es. Ah, bueno, como se dieron cuenta, hoy iniciamos con una canción de otro colombiano. Qué raro, ¿no? Acá hay una mano negra. Iniciamos con una canción de Juanes que se llama Yerbatero. Y precisamente porque vamos a hablar sobre remedios caseros, yerbateros y otros conjuros. Ah, discúlpame, te hago una consulta, vos que sos colombiana. ¿A qué se Consulta. refiere, Juanes con el tema de la camisa negra? Que nunca lo supe, nunca lo entendí. A ver, muchachos, ayuda. No, nada, Ah, la nada. mierda. Yo pensaría que simplemente como un luto, ¿no? O sea, porque no. Dice Porque se armó que revuelo cuando salió la negra canción. lleva el alma, por ejemplo. Pues sabes que hay muchos significados. Lo que me imagino yo que quiere decir es que lo que pasa es que, bueno, empezamos porque la canción es una mezcla entre el rock, entre comillas, y la música carrilera. Pero que uno diga que es que la camisa negra era para apoyar, no sé, bueno, igual se generó una polémica por eso, ¿no? La utilizaron en Italia para apoyar el neofascismo, pero pues en realidad es una canción que nada tiene que ver con Mussolini o el fascismo, sino que simplemente hablan de un estado de ánimo Claro. y de una relación tormentosa, ¿no? Se lo podemos sugerir a los Rolatuit de última, en el próximo, ¿no? Ellos que Sí, la hacen, dices. que la analicen, no sería una mala idea. Sí, y que la Anoten, canten. alguien que anote ahí. Asistente. Asistente. Ah, Bueno, sí, hechizos, Sara guarichos, Saracast remedios. manda saludos. Dice que Marcos está hablando como colombiano Y Es que se saluda me ha a Jairo pegado así y manda a decir que hay somos que todos hacerle el juntos. ritual de iniciación a Jairo, que hay que hacerle el cuestionario troll. Al Ese lo final, hacemos al al final. final, al final. Sí. Entonces. Mucho cuidado, ¿eh? No, qué cuidado. Fresco que yo pasé por ahí, creo que el primero, porque yo no creo que ustedes se hubieran hecho. Escúchate el episodio de prueba y hablamos. No, Listo. no lo No, se lo recuerdo. hicimos antes que hacértelo vos, se lo hicimos a Josh Green en su propio podcast. Ajá. Sí, eso Sí, fue yo en no. diciembre, el episodio de diciembre Claro. en el que nos entrevistaron. Bueno, nos entrevistaron, eso es, habla de que yo estuve ahí, no estuve ahí, pero sí entrevistaron al equipo de Latinoamérica. Ah, Prosiguiendo claro, que entonces. ahorita no estuvo. Señor Don Marcos, ¿cuáles Sí, son don los Marcos. remedios caseros populares en Argentina? Usted que está Bueno, solito, cuéntenos. ¿cómo? Uy, pero paren todo, paren todo. ¿Qué pasó? Skype me cuenta que nuestra queridísima Romina está cumpliendo años hoy. Sí, señor, acá la tengo, se está peinando. Entonces, pues feliz Bien, cumpleaños. Romy. Que cumplas muchos más, Romy. Te van a cantar el feliz cumpleaños. No, ¿cuál que Listo. te van a contar el Ahora feliz paso. Feliz cumpleaños? Y menos cumpleaños en para vivo. ti. Sí. Ah, mira, Abel Hola. la va a cantar. A ver, Abel, cántala, cántala. Feliz cumpleaños a ti. ¿Alguien más que me ayude? Eso es todo. Yo ni siquiera me sé la canción del cumpleaños. En inglés, De hecho, Abel. ni sé por qué la Improvisen, cantan en chicos. inglés acá. En Colombia siempre es en inglés. Mírame, yo me busco aquí en una carpeta que se llame fechas especiales o alguna cosa así, a ver si al menos fue en algo raro. Bueno, no importa la canción, chicos, manden el regalo nomás. Ah, bueno. Ah, ok. Te puedes La sentar a dirección, esperar. anoten ahí la Gracias. dirección para. Te puedes sentar a esperar. Ahí le mando el CBU, chicos, no se preocupen. Gracias. Pues nada, que cumplas muchos más. Felicidades. Muchas gracias, muchachos. Ahora Disfruta los sí. últimos 20 minuticos que te quedan de cumpleaños. No, recién empiezo. Son las No, pues ya es. 11:40. Ah, No, ya. acá ya son las 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana, tengo que empezar el Estás en festejo. Así que Europa. apuren porque tengo que empezar el festejo. Ah, ¿cómo así? ¿Cumples ese el sábado? Sábado, exacto. Ah, listo, listo. Entonces apenas vas a empezar. Aclaramos que en Argentina ya es sábado, en Colombia y en México todavía es viernes. Sí. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Háblanos de los remedios caseros en Argentina. Date acá y ayúdame con eso. Espérate, ¿qué tengo que hacer? Lo que pasa es que hay muchos y por lo general son todos, van cambiando según la casa en que te lo digan. Yo, por ejemplo, tenía a mi abuela que ella curaba casi todos los males con azúcar quemada y orégano. Si andabas mal de la garganta, te decía que te tomes una cucharadita de azúcar quemada, azúcar, o sea, pones azúcar en la cuchara, le pones un poco de orégano y le pones el encendedor abajo hasta que se derrite. Eso lo dejas que se endurezca, que se hace como un caramelo y eso te lo comes. Wow. Si tenías gripe, si tenías pulmonía, si tenías desgarro del músculo intercostal, si tenías fractura expuesta de tibia y peroné, todo eso te lo curaba con orégano y azúcar, mi abuela. Qué chévere. Increíble. Y bueno, son creencias que trae la gente. Por lo general, el tema de los remedios caseros viene de gente mayor, ¿no? Porque antes, como había poco acceso a la medicina, Sí. había que rebuscársela con lo que Eso es había en la cierto. casa. Sí, Sí, Eso es cierto. eso se ha ido perdiendo, ¿no? Ya los, digamos, las nuevas generaciones van dejando, primero porque se van olvidando, y lo otro porque se van pasando también a la medicina ya, ¿cómo se diría? ¿La Moderna. tradicional o la moderna? La medicina, medicina. Exacto. En realidad, Sí. yo creo que después por ahí leí que todo lo que era remedio casero, que era más que nada basado en creencias casi que divinas, ahora se está trasladando en la modernidad hacia la homeopatía. No sé si Correcto. conocen del tema. Cierto. Que realmente, en realidad son placebos que no tienen ninguna, no está comprobado. Bueno, Wilson sabrá mejor del tema, ¿no? No voy a entrar en su terreno, él es que es el científico. Pero básicamente es eso. El remedio casero se basa más en una creencia, en tener fe y en el ¿cómo que se dice? Psicosomatismo, que en una que en un efecto medicinal verdadero. Y es que digamos la medicina de esa pues casera tiene como más seguimiento que una medicina, digamos, tradicional de los médicos, ¿no? Por decir algo, si uno tiene una grave enfermedad, digamos, una gripa bien fuerte, pues alguien le va a recomendar a uno algo. Una tía, la hermana, la mamá, algo le recomienda. Y también uno puede ir al médico, hace las dos cosas a la vez. Pero el médico no lo llama y le dice a uno, oye, ¿cómo te fue con el agüita esta? En cambio, la tía y la mamá sí le va a estar recordando. Y uno, ¿cómo se alentó? ¿Qué va a decir? No, sí me hizo perfecto. Así hubiera ido al médico y se tomara la medicina del médico. Entonces me parece que el seguimiento que le hace la tía, la hermana, la mamá, hace que eso no se pierda y como que uno lo tenga en cuenta siempre. Pero es que ahí hay una cosa. En la época en la que no habían medicinas, ¿ustedes cómo creen que se curaba la gente? El curandero del pueblo. Sí, claro, pero ¿y qué le daba? Matas, hierbas. Ah, té con miel. Pero no un té cualquiera. Azúcar, por ejemplo. Quemado. Azúcar quemada, sí, sí iba a decir. Sí, aparte, hoy, por ejemplo, se da mucho de... acá, todavía en mi barrio donde yo vivo, la gente, por ejemplo, si tiene algún dolor muscular o algún dolor, ponele que él piensa que le duelen los huesos, lejos de ir a un traumatólogo, van al huesista del barrio, a la señora que te acomoda los huesos. Al sobandero. Claro, y más que nada, aparte también tiene que ver lo difícil del acceso a ese tipo de medicinas especiales, como es la kinesioterapia o la traumatología. Que para poder acceder a un tratamiento de eso sin pagar requiere de largas y largas colas en los hospitales públicos, bancándose frío, calor, lluvia, y entonces la gente se la hace más fácil, se va al huesista y chao, y así quedan. Vean por ejemplo la historia del acetaminofén. Dice, en antigüedad y durante el medievo, los únicos agentes antipiréticos conocidos eran compuestos presentes en la corteza del sauce, que es de donde se dice que es la familia, pues, de donde nace el ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina, y otros contenidos en la corteza de la quina. O sea que eran homeopáticos, por decirlo de alguna manera, eran naturales, eran medicinas naturales, que al final, después de tanto tratamiento químico, pues terminaron convirtiéndose en pastillas. Entonces, de vez en cuando los remedios de las abuelas con matas funcionan. ¿Cómo? No sé, pero funcionan. Lo que sí no logro entender, por ejemplo, es cuando me quemé un pie con agua caliente, con agua hirviendo, y mi mamá optó por ponerme cebolla picada en el pie. Todavía me pregunto, bueno, ¿para qué carajos? Tu mamá se equivocó porque en realidad es la piel de la cebolla la que hay que poner, según mi abuela. Imagínate, cuando llegué a urgencias de la EPS, la enfermera me pegó una regañada. ¿Y usted era qué era lo que iba a hacer ahí en el pie? ¿Unos huevos revueltos o qué? Yo recuerdo en una ocasión que estaba muy pequeño, bueno, varios, porque todo depende del momento, ¿no? Por lo menos cuando uno va a la playa y llega muy ensolado, no sé cómo le dicen en sus países, acá es ensolado, ¿no? Insolado. Ensolado. Quemado, pues, en otras palabras. Siempre mi mamá me saca como sábila y sí. Primero la mete unos minutos a la nevera y luego la saca. Y me la aplico, me la dejo y queda como una gomita, y luego eso pareciera que el calor, la sábila fría del congelador, se la llevara. Y recuerdo también cuando estaba más pequeño, El aloe, el aloe vera, la El aloe, sábila. ah, sábila. Ah, ok. Y también recuerdo otra oportunidad cuando me tenía un dolor de oído muy, muy terrible y mi abuela lo que hacía era calentar una cebolla cabezona, calentarla, la ponía a calentar y luego la exprimía y salía un líquido. Ese líquido caliente Tangos. me lo, pues obviamente tibio, de tal manera que la pudiera echar sobre mi oído y eso me curaba. Y bueno, también yo creo que hay como, además de remedios, también ahí ahorita usan muchas cosas como paranormales o sobrenaturales para curar la gente. No sé si han visto que oraciones Sí. y cosas y que la gente se cura, ¿no? Y eso como que algunos dudan, otros creen. Y bueno, eso es como cuestión de cada persona, ¿no? Lo que yo creo Claro. respecto del aloe es que como es, como el cristal es así como medio Sí. frío, te debe generar frescor en la piel que está irritada o está muy caliente, pero que se haya demostrado pues que tiene algún efecto curativo, no se ha demostrado. Pero es muy útil. ¿Y sabe lo más de bueno Sí, de pronto. con el Okay. jugo de naranja? ¿Eh? Mi ¿Y mamá te me lo lo comes? ¿Te cuando gusta? cuando cuando mi ma, cuando me da gripa hay tres remedios que me da mi mamá. Uno es el jugo de naranja con el cristal de sábila y una gotica de miel. El otro, cuando cuando la gripa viene acompañada de dolor de garganta, es a ver, ¿cómo es que es? Jugo de naranja con una pizca de sal y caliente. No es rico. No es jugo de Y el limón otro y miel. también sigue siendo de todas maneras un cítrico. Y la otra es al revés, con la miel, pero también caliente. ¿Cuál es el Qu remedio más quita la extraño que han gripa, no sé. escuchado? No, el Remedio remedio más más extraño. No, extraño. ahí sí entramos ya. Yo, por Ah, ejemplo, yo tengo una. Mira, dale. bueno, no sé si es el remedio más extraño, pero aquí se acostumbra. Bueno, hay gentes que piden que consigas, o al menos que hay gente de los pueblos. Hay gente de la ciudad que pide, o gente que tiene problemas con algunos granos o brotes en la piel, que consigan un zorrillo. ¿Ese cuál Y es? ese se consigue. Y lo que van a hacer aquí es tratar de, pues matan al animal, lo tienen que, no se hierve, en este caso se pone a asar y te tienes que comer la carne del zorrillo, supuestamente para curar los brotes en la piel o granos en este caso. No sé qué vamos a ver. Dermatólogos no hay allá. Sí, pero sí se escucha medio extraño. Y la verdad sí he visto a gente comer zorrillos, y no por hambre. No, Mira, hay que cazar un zorrillo acá, ni se ven, por ejemplo, en Argentina. a mí para el asma, cuando me daban esas crisis asmáticas cuando estaba pequeña, mi mamá me daba era leche con cebolla. Eso sí es horrible. Asqueroso. Yo escuché una vez que cuando a las personas les salen orzuelos en el ojo, no sé si saben qué es un orzuelo. Sí, no sé lo que Sí, es. bueno, Cuando perfecto. se te tapa el lagrimal. Sí, exacto, que tenían que ver un buitre o chulo, o bueno, acá le decimos chulo, y ceñir, o sea, picarle el ojo, como ver al ojo el chulo y picarle el ojo. O sea, no el ojo al chulo, sino uno mismo, su propio ojo, como ceñir De el ojo, ojo a no sé ojo. cómo, de, cómo Guiñar, guiñar, decirlo, guiñar el ojo. guiñar, guiñar, guiñar, guiñarle el Ah, ojo, exactamente, mirar el pájaro, guiñarle el ojo y que eso curaba. remedios extraños. Es que de acá hasta que encontrabas un búho que te mirara y le pudieras guiñar el ojo, ya pasaba un mes y ya se te curaba solo el Nosotros acá, volviendo a mi abuela, que es la bruja de la familia, Wow. yo tengo una hija de 9 años y cuando era bebé vieron que por lo general los nenes tienen problema de constipación, que no pueden hacer caca, Sí. para traducirlo. Entonces, mi abuela nos contaba que ella, a mi papá y a mis tíos, lo que hacía era cortar un pedacito de jabón blanco y se los, una puntita chiquitita y se los metía en el culo y bueno, no se Wow. veía más. Y quería que le hiciera eso a mi Qué nena y poca palabra de obviamente que yo la estadio, saqué Dani. cagando. ¿Eh? Bueno, ojalá no le haya quedado gustando. No, no, pero bueno, tiene una explicación, Tocaíte, yo lava. funciona, pero tiene una explicación científica, porque A al ver. tener un cuerpo extraño ahí, el esfínter hace la hace el movimiento muscular como para expulsar y expulsa todo lo que haya. Pero no es Aquí una se le práctica recomendable, chicos, no lo hagan. ¿Eh? Ya, si veo que están, veo ahí por el video que están pelando jabones, Qué déjenlo, horror. no lo hagan. Creo que en gente No. grande se recomienda comer mucha guayaba, creo que recomiendan a gente, en personas grandes. No va a venir por ahí una persona a meterte cosas No, en el deja oído. así. Yo lo Mal que muchacho, viví ¿no? sobre todo estas enfermedades, incluso como que creadas, incluso porque ni siquiera las tenía, era cuando nació mi Psicosomatizar. hijo. Sí, pero por ejemplo, un niño recién nacido ni siquiera Ah. vale, él va a sentir eso. Entonces, por ejemplo, pues acá hay muchas, y me imagino en las otras partes, que les pongan, por ejemplo, un azabache en la mano, que les pongan una camisa roja, una monedita o un botoncito en el ombligo. Y Pero el botoncito en el ombligo es porque un cincho. cuando les cortan el cordón umbilical, tiene que pasar un muy buen tiempo para que el ombligo se forme bien. Entonces por eso les ponen el botoncito ahí en el cordón No, pero umbilical. sabes que no es Una necesario. moneda. De hecho, no hicimos nada. O sea, y siempre me preguntaban qué le han puesto en el ombligo. O sea, que si le ponen Nada. un yodocilato, todas esas cosas que venden de Isodine, se llama aquí una marca, y varias cosas. Yodopibona. Y nosotros, ¿no? Nosotros, digamos, en ese sentido, siempre seguimos las recomendaciones de los médicos. Nos dijeron, no O le el pongan nada. papelito. O No el le pongan papelito nada. en la Y el frente. papelito en la frente Para para quitarle el hipo. el hipo, exactamente. Sí, un poco de cosas y que para que no le dé pujo y que no lo alce la señora embarazada y yo no sé qué y tal. No, no, Todo no. este El tipo de pujo cosas. es cuando lo alzan las mujeres que tienen el periodo Eso. menstrual. Entonces me Qué tocaba horror. preguntarle a todas las personas que venían acá, las mujeres, a ver si tenían el periodo o no. Qué vergüenza, marica, qué pena. Entonces, no, eso no. Realmente nosotros no le ponemos Exagerado. atención a eso. Por eso dije que viví mucho esa etapa, sobre todo cuando el niño estaba recién nacido. Que ¿Pero qué es cualquier lo que le cosa. pasa al bebé si supuestamente lo alza una mujer indispuesta? Le da pujo. ¿Qué es Pujo, eso? ¿qué es pujo? Realmente no sé qué es, pero siempre aquí dicen pujo. Y que se descuaja, el que se abre de pecho y Pero no sé. la descuajada es. Yo tampoco puedo entender qué carajo es la descuajada, Sí, pero porque tengo sí. entendido Estoy que es confundiendo más. cuando se le mueve el cuajo, que eso es lo que tiene adentro, no sé. Y de hecho aquí va uno donde Chapatín. la señora que es sobandera, como una masajista, Está y ella descuajado. le hace en el estómago como unos masajes hacia el centro, porque yo he visto cómo los hacen en la barriguita, que para quitarles porque están descuajados. Entonces, y pues la gente va, los lleva los niños normalmente. Yo no sé No, ahora, no eso están yo lo veía. quebrantados. Disculpe. No están quebrantados los niños o algo así. Por la posición en la que siempre están durmiendo o algo así. No, O sea eso que a le veces duele. sucede. Es que me he dado cuenta que eso sucede por varias cosas. O sea, si el niño tiene diarrea es que está descuajado. Y si el niño no puede hacer popó, es que está descuajado. O sea, por ambos lados, igual. Y resulta Funciona que más no, que es rápido. probable que el niñito, si no puede hacer, o sea, si tiene estreñimiento, como le pasaba a, bueno, no, no, no lo voy a decir por no avergonzar a la Amager. pobre. Sí, digamos que como le pasaba a Sí, Maher, Bombi era porque no Maher. es, no tolera la lactosa, por ejemplo. Y la mayoría de leches que les mandan a los bebés tienen lactosa. Sí, Entonces, eso sí o es. sea, y es muy tenaz y es muy, uno siente mucha impotencia cuando ve un bebé estreñido y que no puede hacer y que tú no entiendes qué carajos es lo que le está pasando. Sí. Y sí, claro, si está llorando y toda esa cosa, pues ya es más alarmante, ¿no? Exacto. Y sin embargo, y es muy curioso, no he podido entender por qué. Por ejemplo, cuando a un conocido, bueno, a una conocida mía le pasó que estaba bebé. Sí, más. Sí, eso, cuando a Maher le pasó que estaba bebé, el pediatra, pues, lo ayudó con el termómetro. Pero, y tú en la casa, lo pensás dos veces antes de ponerle un termómetro a un bebé en el ano. O yo lo pensaría dos veces. Lo mismo que el jabón. O sea, es bien tenaz. Entonces ahí tener que ponerse a pensar en que de pronto la leche materna no le va a servir, en que te va a tocar buscar leche en polvo específica que no traiga lactosa. Es bien complicado. Ese tema del estómago de los bebés es bien complicado. Bueno, acá los bebés por lo general se dice que se agarran el mal de ojo o los ojean, que es cuando la gente los mira mucho y por ahí con envidia y esas cosas. Entonces, para evitarlo, Sí, se le eso sí pasa. pone una pulserita roja. Yo la tengo. Yo la tengo. Vi en el Y tiene un bracito. ojo. Ah, ¿sí? Sí, vi. Me la Pues trajeron de también ponen un Israel. azabache también, un azabache. ¿Y Y un funciona? azabache también. Pues Es yo no como un sé, nunca me ha colmillito. dado Yo no mal sé de qué ojo. será un azabache, pero es como un Y colmillito negro, funciona largo. eso. Yo no sé si Y funciona, pero sí. nunca me ha... Pues yo creo que sí, porque nunca me ha dado el mal de ojo. ¿Y cómo sabes si te da el mal de ojo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Choco vas a ver? Nadie sabe. O sea, es un mal que existe, pero nadie sabe qué te Sí, provoca. es como el chiflón. Es como el famoso mal aire. El chistón. El mal aire, ¿Es sí, eso? exacto. No sé qué es eso. ¿No sabes qué es el chiflón? No. A ver, muchachos, colombianos, por favor, explíquenlo del chiflón. No, pues lo típico es que deja uno una. O sea, uno recibe un aire al que no está acostumbrado en ese momento. O sea, si uno está en una habitación, de pronto deja una ventana abierta, entra un aire diferente y entonces uno al otro día puede amanecer como resfriado o cosas así. Una tortícolis. Ah, resfriado. Rumor que hay. Sí, No, como pero resfriado. el chiflón es ese aire frío que te entra y te atraviesa Te el... deja duro. Sí. Eso es el Es otra chiflón. cosa eso. Ah, el Da como escalofrío, dicen escalofrío ustedes. también. No. Escalofrío también da, o Frío. sea. Es un viento frío que no sabes de dónde puta sale, pero Entró de te repente. entra y sale y te deja ahí ¿Alguna todo. vez? Pero eso comúnmente pasa cuando estás solo en tu casa y de repente tienes la ventana abierta. Pero en ocasiones puede ser como una premonición a que alguna persona se va a morir. O sea, te entró un escalofrío muy fuerte. O Acá algo va a Romina les suceder. explica por qué pasa eso. A ver, a ver. ¿Alguna vez no les Ah. dijeron que si uno abría la nevera un poco sudado se torcía? Sí. Y es cierto. Ah. Y es O cierto. tortícolis, ¿no? ¿Tortícolis o...? Sí, o si tomas algo caliente y tomas algo muy frío enseguida, se te traba la mandíbula. A mí No, me no, dio no, una no, no. tortícolis de Pero pequeño. lo de la no es que sea, no es que, ay, me enredé, por Dios. No es que sea que se tuerce como tal, sino que como los músculos vienen, Entra. bien, exacto, están calientes, se Se enfría. pueden, no, No. ay, Che, se pueden ¿y vieron que acalambrar. si vos te pones bizco y te soplan, te quedas bizco para siempre? Ah, esa sí la he escuchado. ¿Saben lo que es el mal de ojo? ¿Qué? Sí, dale. Dice que el mal de ojo, según los griegos, es la envidia. Ah. Pero ¿y qué te hace? Ahora entiendo todo. Pues no sé. Ah, Lo a que mí me han están. curado el mal de ojo cuando tengo dolor de cabeza. Así. Cuando Oh. me dolor de vista así entre ceja y ceja, ¿cómo se dice? ¿En entrecejo? Ajá. Dolor fuerte. Y entonces me dijeron, bueno, te curamos el mal de ojo, porque antes en realidad se hacía, tenías que ir a la casa de la curandera, Vos. ahora es por mensaje de texto, mandaba un SMS al ojo 2020. ¿No será eso tenga que ver con tu tercer ojo? Oh, por Dios. No sé, sí. Bueno, la cosa es que se pasa, no sé cómo, pero a mí las veces que me ha pasado. Sugestión. Es un milagro. No, sugestión se llama la bruja de acá al barrio. Sugestión Domínguez. Plop. O como cuando le dicen a uno que si tiene migraña se oprima con el pulgar y el índice de la mano izquierda entre el pulgar y el índice de la mano derecha. Eso no hace ni mierda, eso no. Eso Empezando es verdad, yo lo he empezando probado y no porque hace nada. no, Lo empezando único que porque yo hago con los dedos es jugar guerra de dedos. ay, yo Eso por lo también hago menos cura eso. el estrés. Sí, yo también hago eso. Yo me siento ¿Con con ustedes Leo mismos? a jugar guerra de dedos. No, con mi novio, me siento a jugar guerra de dedos. Ah. Es muy bacano. Claro que siempre me Igual gana, pero bueno. que dicen que para curar el hipo tenés que tomar mucha agua y al final terminás vomitando agua y con el hipo. Es lo mismo. No, yo tuve una experiencia. Para Yo quitar. tuve la oportunidad de vivir un año en Argentina, y cuando conocí a una amiga, yo tenía ahí, pues ella me dijo que tomara aire. Entonces yo aspiré, aspiré, aspiré, tomé aire, y luego me dijo que me tapara con un dedo una fosa nasal. Entonces así fue, me tapé y luego que expirara. Y solté todo, solté todo, solté todo, todo, todo hasta quedarme sin nada. Y se me fue el Moco y hipo todo, moco y todo. totalmente. Se me fue el hipo totalmente. Sí funcionó. Wow. Mira, hay que Yo pensé probar. que te lo Sí. habían quitado Voy a probarlo. con la historia de Susanita y los hipos más famosos. No, no, no, no. ¿Qué es No eso? han leído, no han leído a Mafalda. Por Dios. No, no. No, qué triste. Estos Acá más hombres. falta te venía en los diarios, pero bueno, es tema para otro podcast. No, pues Acá acá también. también. Pero cada que hablan de los hipos, me acuerdo de esa tira. Porque Acá son como es muy cuatro hojas. común. Son como cuatro hojas hablando del hipo. Y entonces le dicen que tome agua y no respire, que lo asusten. Y al final llega con una cara pues de asombro y de por Dios, al fin me la quité de encima. Y le preguntan, ¿y tu hipo? Y entonces le dicen, no, no se preocupen, ya Susanita me lo cortó. Pero es porque se pone a contarles los. Que le dice que debería estar orgulloso de tener hipo, porque hay hipos famosos como el de Napoleón, de tanto decir Egipto, por ejemplo. Y ya, nada Bueno, más. acá se acostumbra mucho, por ejemplo, viste que dicen que el hipo te lo curás con un susto. Y entonces, cuando una persona es muy fea, se le dice negro cura hipo. Plop. Qué apodo más Salí acá, feo y negro cura discriminatorio. hipo. Pero bueno, es un uso de acá. Muy Sí. chistoso. Sí, muy fuertecito. Aquí el del mal del ojo también lo culpan a las mujeres de, bueno, mujeres, he escuchado, de ojos claros, que son Sí. las que... Cierto, cierto. Es que de todos modos acá como las personas de ojos claros son como tan extrañas o escasas. Y de todos modos ellas como que tienen una mirada muy fuerte, la larga, ¿no? O sea, y además como impactante, de cierta forma. Entonces como Algunos dan que... miedo, ¿viste? Que vos ves así con los ojos muy claros y decís, no, no lo miro porque esta mina me embruja y me Sí, cago es que muriendo camino. tienen, sí, es que la verdad Parece que un tienen una zombie. mirada como penetrante. Es verdad. ¿Y algún Entonces... otro remedio casero? ¿Algún otro yerbatero? ¿Eh? El aborto. Sí, el Debería aborto. A ver, existir. esperen, esperen que Debería. acá Romina tiene uno. A ver, Dale. dale. Que si Ay, no me. popea. Ay, bueno. Ahí, ahí. Ahí. No sé si conocen acá entre las. Bueno, por lo menos los que se conocen entre las chicas cuando han tenido relaciones y no se cuidaron. ¿Cuáles son Wow. los remedios caseros que utilizan? Para no quedar He embarazada. Para no quedar escuchado de todo. embarazada. O en caso Sí. de que ya sepa que está embarazada, ¿qué es lo que deben hacer? Yo he escuchado de todo y encima como va de boca en boca cada uno, como que le va agregando, ¿no? Lo que pasa con lo tradicional. Exacto. Sí. Y bueno, he empezado, por ejemplo, escuchando que, bueno, el perejil es como lo top, o sea, el primer puesto del ¿El perejil, perejil? el ¿Dónde? perejil. Primero, yo escuché que había que remojar el perejil Y una noche y después a la mañana tomarse el agua del perejil. Después, otra versión era que había que remojar el perejil, dejarlo abajo de la cama. No sé qué problema hay con las camas, pero siempre hay que dejarlo abajo de la cama y el otro día tomárselo. Para que se Después acuerde. escuché la versión, bueno, que sí, para esto, supuestamente esto lo que te hace es que te venga, o sea, que venga el periodo a la mujer, al otro Ah, día. yo pensé Si no otra cosa. pasa, tenés que dejar el perejil 2 días más y para que sea más fuerte. No sé qué es lo que larga el perejil, no lo he buscado. Y después, otra vez escuché que al perejil había que agregarle poroto. Poroto, ¿cómo es que le dicen en frijoles? ¿Frijoles le dicen? Frijoles. Ah, frijoles. Crudos, remojados con el perejil y todo eso después de tomárselo. Y después también he escuchado hace poco en una noticia que una chica, ah, no, no lo escuché la noticia, lo vi en un programa de medicina, que en realidad es como una novela, pero tratan casos, de una joven que cuando que llega muy también con sangre, con hemorragia, y cuando la miran, esto pasaba en los pueblos humildes de acá de Argentina, cuando la revisan, la chica tenía el perejil metido adentro. O sea, directamente se nota que en algunas partes de la Argentina se dan y no se lo toman, directamente se ponen en la planta entre las piernas como para que largue eso, que no sé qué sustancia es que larga el perejil y hace abortar. Bueno, pero creo que la muerte de la mujer es el aborto más efectivo que hay. Bueno, No, porque no, en ese no no, digo, necesariamente. porque si te Muchachos. tomas el jugo de perejil con poroto y encima te metes en una planta de perejil, lo más probable es que te mueras Esto está muy automáticamente. chévere, muchachos, pero nos quedan 3 minutos. Y ¿3 minutos? antes de irnos, sí, nos quedan 3 minutos. Bueno, vamos a Hola. hacer Y antes de prueba de irnos, rendimiento a... les cuento qué nos cuenta Sara por el chat. Dice que a ella le Sí. reemplazaban el jabón por un diente de ajo con aceite. No Y bien. que cuando no saben lo que le pasa a un bebé, le echan la culpa al mal de ojo. Y que cuando te duele la cabeza, te metes los dedos índice en los ojos, entre más fuerte el dolor de ojo, se te olvida que te dolía la cabeza. Claro, te deja de doler la Y cabeza y la te otra empieza a dice doler que los un ojos. agua de ruda con manzanilla bien cargada, dicen que es abortivo. Dice que tuvo una amiga que lo hacía así. Y Bueno, entonces, la prueba de rendimiento a Jairo Castillo. 2 minutos. No, la Amalia. dejamos para luego, la dejamos para luego. Qué pena con ustedes porque ya se va a acabar el tiempo y no quiero interrumpirles la noche tranquila. Sí. Hola, ¿Cómo ¿no? era? ¿Cómo era? No me Decirle a lo acuerdo. Amaya ¿Sí? que no Dígame, recuerda sí, qué. hola. Bueno, para la próxima te la hacemos porque no me la acuerdo. No tengo el cuaderno acá. Listo. Bueno, chicos, muchas gracias Zafaste. por la invitación. Hola, Jairo Castillo. No sé que estabas ahí. No sabía que estaba ahí. Amaya. Ah, Maya. ¿Quién dijo Castillo? Jairo Castillo y yo pienso en otra Ah. cosa. Los invito para que ahorita me escuchen. Voy a hacer un podcast a ver si me apoyan y de paso me corrigen. Ustedes que llevan más Decí experiencia. tu. Jairo, decí tu show y tu Twitter. Jairo Andrés Amaya es mi podcast, así salgo. Y perdón, Andrés Amaya es Andrés Amaya salgo. Y mi Twitter es Jairo Amaya 93, arroba Jairo Amaya 93. Okay. Bueno. Bueno, Bueno, yo no pues escucho podcast, pero te mando un WhatsApp. un WhatsApp, no, un Telegram. Un Bueno. Telegram. Bueno, adiós a todos, muchas Listo. gracias por estar ahí. Chao. Y esto es Feliz fin fin de de semana. semana. Todo, amigos. Y esto es todo, amigos. Y Dale, dale. entonces, ¿cómo es que dice? No. ¡Cortala, Cortala, Marcos! Marcos. Cortala, che.